agitan. Y en la bodeguita del medio, una pila de gente que se agita. La Habana Vieja, el Malecón, la Catedral. Hay un baile el domingo en la Tropical. Donde mi vecina me dijo que los aislados de Octubre van con su nuevo ritmo. Ya, y los hijos de Chambó van a apretar un poquitico más y estrenarse sus nights. ¿Sabes why? Porque en La Habana hay que especular, te cueste lo que te cueste. Cuando te anuncian que van, van a tocar en la Tropical. ¡Vea! ¡Sí! ¡Oh! Señoras y señores, en toda Cuba se puede decir sin miedo, en Cuba se puede decir esta frase que está pega. Yes. Y como dice mi gente, yes. El que dice mi gente, yes. Repite en boca, yes. Y como dice el coro, yes. En Cuba se puede decir, yes. ¿Qué dice mi gente? Yes. Mano para arriba. Hey. Yes. Thank you.